Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Bien, amigos de Pasión Rojiblanca, la verdad estamos muy contentos por estos 100 programas. Yo tengo poco más de un año consumiéndolos, pero la verdad es que han logrado meterse de lleno en el gusto mío. Soy gran fan de su trabajo, me parece extraordinario todo lo que han hecho, y ojalá que sean por lo menos otros 100, ¿no? Que sigamos disfrutando de esa buena vibra de Gerardo Taker, ¿no? De esa manera de conciliar los conceptos del fútbol. La verdad es que siempre se llena uno de sonrisas los martes por la mañana cuando está el podcast de Alex. Bueno, de Alex, qué decir de don Alex, ¿no? La visión tan positiva de la vida, el azúcar, de los rayos, ¿no? La verdad, bueno, ya en serio, muchachos, saben que se les quiere, se les estima, los aprecio mucho, los esperamos acá en la final de ascenso, ojalá y así sea. Ya sabe don Gerardo Taker que acá se le va a chiquear como los grandes, y a Chava, por supuesto, a don Murdoch Eras, también un abrazo en estos primeros 100 programas. Se dice fácil, va a sonar a frase cliché, se dice fácil, pero la verdad es que sí es muy complicado, más como lo hacen ustedes, que es un esfuerzo 100% independiente, así que todos mis respetos, todo mi cariño, les mando un abrazo y que siga creciendo esta familia que es Pasión Rojiblanca. Un abrazo de, por cierto, Arturo Reyes, tío, más vale identificar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más, que no es un episodio más, del podcast PR en Pasión Rojiblanca. Estamos de fiesta, señores, episodio número 100 del podcast PR. Ya escucharon por ahí un adelanto que se filtró de la nueva canción Dale Rayos de los Rebelis. No me pregunten de dónde lo saqué, pero de dónde lo sacaron más bien. Se filtró, nosotros aquí lo encontramos, ya lo ponemos. Y escuchamos también de entrada a nuestro buen amigo Arturo Reyes, que hizo el favor de enviarnos este mensaje para este episodio 100 del podcast PR. Hoy sí estamos completos, así que decir que conmigo están mis compañeros y amigos. Primero, don Murdoch Eras, compadre. Hola, hola, pues me ha pegado un poco el cambio de temperaturas acá, pero acá estamos contentos de poder estar festejando este episodio 100 y de la victoria en la llave de Necaxa. Ya ahorita nos agarramos del chongo por eso, pero contento a final de cuentas. Ok, Murdo, una pregunta. ¿Por cambios de clima te refieres a la feria? Sí, es que de repente ha estado lloviendo, incluso haciendo frío y luego el calorón. Entonces es ahorita un relajo acá en Aguascalientes. Ok. También con nosotros está don Alex Rodríguez, ya lo escucharon. Alex. Hola, ¿cómo están? Pues entre el cambio de clima de tequila, vodka y demás de Murdo que era, pues de la feria de Aguascalientes, pues bien acá, ¿no? En el DF, pues. Pero siquiera traemos. No, nada. Si nos están invitando, pues lo aceptamos, pero es difícil, ¿eh, Murdo? Y luego, pues, victoria, así no fue y ya lo estaremos platicando, pero Necaxa ya está en semifinales y es lo importante. Ok, yo no lo dije, no dije quién soy, pero pues ya me conocen, yo soy Gerardo Taker. Y bueno, vamos a arrancarnos con este episodio 100 del podcast PR, que creo que va a ser un poco largo, aunque a Murdoch no le guste hacer programas largos, creo que pues, aunque no queramos. No, esta vez lo merece. Tema, ¿no? Tres horas. Y va a tocar editarlo a mí, entonces no hay bronca. Venga. 180 minutos de podcast PR a continuación, señores. Es como la liguilla. Es un episodio de 180 minutos. Así que. Ok. De acuerdo, entonces. Está grabado, compadre. No nos vayas a estar carrereando, ¿no? Vamos a la que sigue, ¿ok? Ok. Vamos a arrancarnos. Vamos a escuchar la cortinilla, ¿no? Vamos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok. Comenzó la liguilla, señores. Necaxa enfrentó en su serie de cuartos de final a Correcaminos. El partido de día se disputó el pasado miércoles 20 de abril en el estadio Marta R. Gómez de Ciudad Victoria. Necaxa consiguió un triunfo como visitante, 1-0, una anotación de Rodrigo Prieto, y me parece que sentenció ahí mismo Necaxa sentenció la llave, ¿no? ¿Qué nos dejó el partido de ida, señores? pues como el sabor, ¿no? De que se pudo haber ganado con una mucha mayor holgura. Por ahí hubo un par de mano a manos que ni Felipe Gallegos ni Barraza pudieron definir ante un portero que quizás fue la figura de toda la llave, me parece. ¿Vogel se llama? Sí. Creo que fue un gran personaje. A mí en lo personal me llamó la atención cómo se comportó, sobre todo en la vuelta. Pero bueno, en la ida al menos sí salvó a su equipo de que se fuera con una desventaja mucho mayor. Y Necaxa, pues bien, digo, quizás la duda en cuanto a que no había su faceta de visitante no había sido la mejor en el torneo regular. Teníamos esa inquietud de cómo podía enfrentar este primer partido de ida. Sin embargo, creo que lo resuelve rápidamente. La verdad es que Correcaminos da muchas ventajas en esa jugada del tiro de esquina donde cae el gol de Rodrigo Prieto. Y el defensa, bueno, se va de vacaciones. Rodrigo incluso casi que se tiene que agachar para rematar con la cabeza y cruzar el balón a segundo palo. Y al final de cuentas, pues con eso basta, ¿no? Para sentenciar quizás esta llave en lo anímico y en lo, pues en el número, ¿no? Para poder poner mucho más claro la situación ante el partido de vuelta. Yo pienso que Necaxa debió finiquitar el partido de ida. O sea, sí es cierto lo del arquero de Correcaminos, hubo varias intervenciones, pero también las fallas de Necaxa fueron muy claras. Y al final, pues se lleva un 1-0 que no termina de ser tan no convence a muchos. Ajá, sí, exactamente, tan convincente. Aunque finalmente se gana el partido, ¿no? Pero no termina siendo como que ese ya estamos en semifinales, que todos querrían haber visto desde el partido de ida, y finalmente Correcaminos se va con cierta vida, que ya estaremos platicando en la vuelta, pero Necaxa creo que deja vivir mucho a Correcaminos en el partido de ida al menos. Creo que, en relación a lo que dices, Alex, creo que desde la ida estábamos en semifinales, ¿no? Uh-huh. Porque incluso a lo largo de la serie, de los 180 minutos, no hay un solo minuto en el que Correcaminos se meta a fase de semifinales. O sea, todo el tiempo el boleto estuvo en mano de Necaxa. El gol de Rodrigo Prieto cayó temprano en el partido. Y no sé qué tan positivo fue para el desarrollo del mismo, porque el primer tiempo, después del gol que fue Newton 11, el primer tiempo fue infumable, en serio, horrible, patético, no sé cuántos adjetivos podríamos utilizar. O sea, cayó el gol y el partido fue una basura, así, una basura total, al menos en el primer tiempo. Ya las llegadas que comentan y lo que pudo haber hecho un resultado más amplio es lo que hizo Necaxa en el segundo tiempo, ¿no? Me parece que se atacó más en el segundo tiempo. Por ahí destacabas mucho al portero Daniel Vogel, que estuvo bien. Y curioso porque, ¿se acuerdan ese partido en temporada regular? Que al menos yo dije que era un portero malísimo o que había tenido una muy mala noche, equivocándose en los 3 goles de Necaxa, ¿no? En ese partido de fecha 7, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y ahora él es el que evita que Necaxa pues gane holgadamente en Ciudad Victoria. El primer tiempo fue horrible, el segundo no lo vi más que en, bueno, vi un pedacito y vi los resúmenes. Y me parece que en ese segundo lapso se mejoró un poco, pero nada más. O sea, Necaxa, insisto, salió con el boleto a las semifinales desde ese primer partido, pero sí, me parece que dejó vivir de más a un rival que lucía como el más accesible y que ya estando sobre el terreno de juego seguía viéndose igual de accesible, ¿no? Porque Necaxa fue el que dominó finalmente el partido en Tamaulipas. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y te digo, al final de cuentas, bueno, nosotros, yo lo vi con Moni, la chica Rayo, con Claudia, Alex y mi cuate Isaí, nos vimos a verlo ahí al Partners. Indiferido, ¿no? No, eso fue pura payasada acá del WhatsAppeo. Ah, pero claro, sí. No, porque lo estábamos viendo por Sky, y sí, la verdad es que, o sea, entre el partido que no daba y la narración de nuestro amigo Ricardo, que no es así como que, o sea, lo critican mucho porque no es así el estilo común que ahora está de moda de gritoneo y de, sino es más como platicado. Sí, más bien sí hubo lapsos en donde más bien nos pusimos a entretenernos haciendo imitaciones de los jugadores ahí entre nosotros, y a final de cuentas fue lo que yo les dije. O sea, cayó el gol al minuto 11, dije, uy, el problema es que Necaxa se va a echar para atrás todo el partido. pero si Sosa es un gran técnico ofensivo. No, eso lo teníamos claro, o sea, por eso lo dije, porque sabemos que el profe Sosa no le tiene miedo a meter el camión atrás y no le tiene miedo a echar a todo el equipo al frente. O sea, eso quizás es lo que hemos visto a lo largo de estos partidos que ha estado dirigiendo, tanto en Liga como en Copa. Y la realidad es que se pudo haber ido con una ida, con un marcador de 3-0, sin problemas, y creo que toda la percepción hubiera sido mucho distinta, ¿no? O sea, como te cambia la uno más, ponle tu 2-0, ya hubiera sido una sensación distinta a lo que pasó con la vuelta, porque en realidad se está juzgando más la llave por el último partido que por cómo se planteó en los 180 minutos. Y al final de cuentas Necaxa fue superior y no necesitó aplastar al rival para pasar a la siguiente fase. No, eso ya lo estaremos platicando, Murdoch, porque ya, no. Sí, el 1-0 era un gran resultado. Sí. Independientemente de la sensación que dejó el que se pudo haber ganado más simplemente, el 1-0 era un gran resultado, indudablemente. Uh-huh. O sea, lo dije muchas veces a lo largo de la temporada, hay poco que reclamar cuando ganas, ¿no? Entonces, si arrancas liguilla ganando de visitante, así sea 1-0, pues está perfecto, es un gran resultado porque obligabas al rival a jugar ya de otra manera y a arriesgar en la vuelta, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, nuestros amigos de Casa de los Rayos, pensando en eso, creo que muchos pensamos lo mismo, que se podía venir una goleada a favor del Necaxa en la vuelta, que bueno, ya hablaremos de lo que fue, ¿no? Es un 1-0 que te deja, pues, entre comillas, satisfecho, digo, con el pase y medio de semifinales a la vuelta, pero finalmente en el partido de ya celebrado en Aguascalientes, creo que ya nos dieron una gran decepción, ¿no? Al final de cuentas. Nos volvieron a bajar de la nube, compadre. Sí. Pero bueno, ok, ¿agregamos algo más a la ida o nos vamos a lo que sigue? Vamos con la vuelta, ¿no? Porque aquí es donde nos vamos a... Antes de eso, ahí es, sí, pero claro, antes de claro. Eso, tenemos por ahí un par de cosas, ¿no? Sí, bueno, habíamos platicado la semana pasada de que a ver si de los necaxistas, ¿no? Que iban a ir al Marte R. Gómez, que a ver si nos podían dar sus opiniones o cómo habían visto y cómo les había ido, ¿no? A la salida también del estadio, porque sabemos que es terreno de repente medio hostil. Y bueno, Jorge Zuleta, nuestro cuate que siempre nos está escuchando y que nos está comentando y que hasta nos alburea bien, en Twitter, pues tuvo bien hacer su trabajo decentemente. No, y nos hizo el favor de hizo la mandar... tarea que le dejamos. Exacto, hombre. Cumplió con la tarea y nos mandó un audio para explicarnos cómo estuvo tanto el partido como la salida de la banda ahí en el Marte R. Gómez. Entonces, escuchamos a Jorge Zuleta, señores. Vamos. ¿Qué tal, Pasión Rojiblanca? Soy Jorge Zuleta de Tampico. Les platico que la banda de acá del sur de Tamaulipas dejamos al partido contra Correcaminos en el Marte R. Gómez. Todo el viaje fue tranquilo, no hubo ningún incidente en la carretera, en la ciudad. Llegamos con bien. El partido pues tuvo un ambiente tranquilo. Se pudo haber ganado con mayor diferencia en los goles, pero bueno, se trajo la victoria, que es lo más importante. Hay que trabajar mucho para mí en la definición. Se erraron ahí varias jugadas donde ya estaba gol cantado, pero bueno, esperemos que el sábado se gane sin ningún problema y así ya colocarnos en instancias de semifinales, y el cual también pues espero, adelantándonos, que pasemos sin ningún problema. Aquí ahí en el estadio pues nos juntamos varias gente, había gente creo de Reynosa, de Matamoros, de Nuevo Laredo, de la Ciudad de México, viajaron varios del comando ahí al partido, y pues sin ninguna novedad. Para mi punto, pues lo dejaron morir solos porque no había seguridad ni adentro ni afuera del estadio. No quisieron batallar con nosotros, yo creo, quién sabe qué habrá pasado. Les mando saludos, que estén muy bien, Alex, Murdoch, Taker, saludos a Fanny, a Denny, a Lady, a Javi, y pues yo tengo una pregunta, ¿qué es una Goti? Saludos también a Goti y a su extinto Goti Team, que estén muy bien, y saludos a toda la banda necaxista del sur de Tamaulipas. Y bueno, Jorge Zuleta no fue el único que habló para nosotros, ¿no? Previo, después de la ida y previo al al encuentro de vuelta, por ahí Don Murdo Quera se dio una vuelta en casa del club, compadre. Sí, fuimos a ver cómo estaba el ambiente previo al partido de vuelta acá en el Victoria, y por ahí en exclusiva pudimos platicar un poquito con la Pulga Gómez para platicarle en general del torneo y de cómo se estaban preparando para esta vuelta contra Correcaminos, ya con la ventaja del 1-0. Entonces, si quieren, escuchamos a la Pulga. Va. Vamos. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en Casa Club visitando al equipo previo al encuentro contra Correcaminos. Y estoy con Jesús Gómez, la Pulga. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo ha sido un intenso torneo, ¿no? Hasta donde vamos ahorita, distinto al anterior, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad es que ha sido un torneo en donde creo que se ha visto el compromiso de todos los jugadores y el cuerpo técnico. La verdad es que hemos hecho un trabajo bastante serio, en donde hemos conseguido resultados importantes y en donde, gracias a Dios, hoy por hoy estamos en cuarto de final y con una pequeña ventaja sobre nuestro rival para pasar a la semifinal. Oye, y en lo personal, supimos que tuviste un mal rato el torneo pasado para ti, y ahora en este, pues viene tu hijo, y ¿eso te ha cambiado el estímulo, te ha impulsado para hacer una mejor actuación? Sí, sin duda que la llegada de un bebé, y más el primero, es una motivación muy grande, ¿no? Para cualquier persona, y en lo personal la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Es mi máxima motivación mi hijo, y yo creo que eso ha ayudado a que mi rendimiento haya aumentado. Y eso, pues, se refleja también en la aceptación con la gente, ¿no? Ya el que te corrige cada vez que sales, que terminas tu participación en el partido, ¿cómo lo sientes tú? No, pues súper agradecido con la fanaticada de Aguascalientes, del Necaxa. La verdad es que no esperaba esto, ni jamás esperé que ser tan querido acá en esta ciudad, y la verdad es que estoy muy agradecido, y esto también lo compromete a uno a querer cada partido salir y como dicen, no romperse el lomo por el equipo y por esa afición. ¿Ya ansiando una nueva final de ascenso? Sí, pues todos acá en el equipo, ese es nuestro objetivo. La verdad es que la única idea que tenemos es llegar a la final y ganarla, pero antes tenemos que pasar por obstáculos difíciles, por rivales difíciles, y nuestro partido más importante ahora es el de Correcaminos el día de mañana, y en ese es que estamos enfocados. Pues muchas gracias. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Ok, esas fueron las declaraciones, ya dijo Murdoch, en exclusiva con Jesús La Pulga Gómez. Me parece que destacar lo sereno que es en sus comentarios, sin echar campanas al vuelo todavía, ¿no? Pero ansioso de conseguir el ascenso con el equipo, me parece. Sí, y que, o sea, es con Rodrigo Prieto, pues, de los que estuvieron hace un año como villanos del Necaxa, y que ahora les toca estar de este lado, y con todo el trajín que eso significa, ¿no? El haber ganado un ascenso y sin embargo no haber podido jugar, no tener la oportunidad de jugar en Primera División, tal vez esperan ambos el que esto sea una revancha personal, incluso en ese sentido. Entonces, además es como agradable, la Pulga es buen tipo, muy amable, y pues le agradecemos el ratito de poder platicar con nosotros. Ahora sí, Alex, si quieres, vamos a darnos con la cubeta. A ver. Yo pensé que Alex iba a decir algo de la Pulga. No, la Pulga es una persona muy, muy, creo que es una buena persona. Digo, nunca me ha tocado entrevistarlo, pero creo que sí es como lo menciona Murdoch. Murdoch ya hasta le cambió de nombre, sí, y todo en algún momento. pues ya. Ya lo conoce muy bien, ¿no? Pero ahora ya vamos al partido de vuelta. El partido de vuelta, o sea, una ridiculez total. Bueno, espérate, vas muy rápido, compadre. Sí. Partido de vuelta, sábado, 7:45 de la noche en el Estadio Victoria, con la ventaja de un gol. Necaxa recibió al Correcaminos en, ¿cómo dijiste? ¿Un ridículo total o cómo dijiste? Arráncate. Total ridículo. No, sí, Murdo, no te rías. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, 25 minutos nos apadrearon el rancho. Y si no fue, se fue 2-0 abajo el Necaxa, es por un milagro. Y luego anota a Rodrigo Prieto cayéndose, porque se cayó primero. O sea, fue una jugada muy fortuita, la del gol de Necaxa, y termina en gol, pero que no servía de mucho. Y cuando anota Correcaminos con ese muerto de Ever Guzmán, no sé, o sea, ya estábamos pidiendo la hora en el momento que anotó el gol. Necaxa no reaccionaba de ningún modo, o sea, era increíble que Necaxa, con un equipo como Correcaminos, estuviera sufriendo de verdad en el Victoria, o sea, no se puede. Y yo le decía a Tey que no es posible que en estos 25 minutos estemos sufriendo de la manera en que estamos sufriendo, porque es Correcaminos, o sea, era endeble y se suponía que se iba a llevar una goleada, ¿no? Histórica en el Victoria de vuelta, y resultó todo lo contrario. Pues mira, creo que el asunto es que, de nuevo, es como percepción. Digo, yo la verdad es que llegué tarde por cuestiones de trabajo, llegué tarde al Victoria. Como que ya me estaba acercando y fue cuando cayó el gol de Rodrigo Prieto. Les digo que yo traigo la buena vibra, que me esperaran, porque no había goles, claro, porque no había llegado yo al estadio. Pero bueno, independientemente de eso, al final platiqué con Arturo y me decía que él estaba molesto. O sea, en realidad creo que compartíamos la sensación, ¿no? O sea, no, como que deja el saborcito de ay, pasar empatando en casa, pues no está chido, yo lo sé. Pero al final de cuentas creo que Sosa... ¡Órale, se están peleando! Eso creo que no estaba en el guión. A final de cuentas, creo que Sosa es un técnico que se acopla a las necesidades que presenta en el momento del partido. Entonces, yo lo que le decía es que sí, está gacho que terminemos pidiendo la hora y sufriendo atrás. Digo, ya más allá del si no se sufre no es Necaxa y lo que quieras, creo que si hubiera caído ese gol, el segundo gol de Correcaminos, Necaxa no hubiera tenido empacho en volcarse al frente y meter otros dos, o sea, porque el rival te lo permitió. Entonces, como que ahora sí que según el sapo es la pedrada, y Necaxa jugó a lo que se le presentaba en ese momento, y es lo que dice en la conferencia incluso. Dice, pues es que también tenemos que saber adaptarnos a estas situaciones. Ahora, factores extra que también influyen y que a lo mejor no se están considerando. El no arriesgar y tener que sacar a la Pulga Gómez en un momento en el que a lo mejor más lo necesitaba. Por ahí Sijara hace un Sijara y no sirve un balón a Yair Barraza para que cierre la pinza, y que pudo haber sido claramente el detonador de ya la tranquilidad y la calma para el resto del partido. Y por ahí que el arbitraje también no fue de lo mejor, o sea, como que mandaron al peorcito, al partido más flojito aparentemente. Y Arturo me decía que al menos hay un par de jugadas que bien se pudieron haber marcado como penal a favor de Necaxa y que no se hizo así, ¿no? Entonces eso también pudo haber sentenciado las cosas desde antes. Entonces es como circunstancial, pues. A final de cuentas, Poncho Sosa es un técnico que conoce a su equipo, que sabe lo que puede hacer, y en este caso decidió tal cual. Al momento en el que saca a Rodrigo Prieto y mete al Perrito Sánchez, creo que el mensaje fue claro de vamos a contener y a ponernos todos sólidos atrás y buscando un par de, a ver si hay algún descuelgue ahí con Isijara y con Barraza, que así se estaba dando incluso, casi le sale, para poder cerrar esta llave sin importar el que tengas o la obligación de ganar en casa, mucho menos de golear. Oye, Mordo, pero a ver, ese cambio de Prieto es el minuto 85 del partido. ¿Qué pasa si después de ese cambio, el 85, Correcaminos te mete el otro porque te dijiste, ah, vamos a plantarnos atrás y ya, vamos a aguantar el final? O sea, si te meten el gol, a la fregada, tienes con qué reaccionar y no vas a reaccionar nunca. O sea, ese es el presente el problema. O sea, sí, ya nos dijiste, Sosa no tiene empacho en meter el camión atrás. Ok, en la conferencia de prensa del partido contra Atlante, la fecha 1, dijo, habrá partidos que juguemos así de espectacular y habrá partidos donde tengamos que defender. Ok, perfecto. Pero fuiste y ganaste de visita. Estás jugando liguilla en casa, no sales a comerte al rival en la vuelta como pienso yo que debió haber hecho Necaxa y no esperar a que te pelearan en el rancho media hora. Y luego, para colmo, cuando te empatan el partido y sabes que un gol de ellos te elimina, dices, vamos a plantarnos atrás. O sea, No, es cuando decías tú que sin mayor empacho Necaxa, si le hubiera caído ese segundo gol, va y le mete otros dos al corre, pues ¿por qué esperarte a que caiga ese segundo gol, no? Sí. O sea, si es tan efectivo el sistema de Luis Alfonso Sosa, ¿sabes qué? Me empataron, en ese momento voy y te meto los otros dos, no me espero a que me hagas el segundo. Más cuando lo que dices del cambio de Rodrigo Prieto. Si en ese momento, después de ese cambio, estás en el segundo, ya no tienes con qué ir a meterles dos goles. Entonces, eso es lo triste, o sea, no es solo el hecho de que no hayas ganado en casa y que hayas pasado empatando en casa. Es cómo se da el empate, porque Necaxa sí buscó, pero me parece que si ves todo el partido, Correcaminos tuvo más opciones de gol. Así como Necaxa dominó en Ciudad Victoria, me parece que Correcaminos fue mejor que Necaxa en Aguascalientes, donde se supone que Necaxa ya se había hecho fuerte este torneo. O sea, el problema no es el empate, que se pase empatando en casa, sino el cómo se da ese empate. Sí, y que pues lo vivimos, ¿no? Los primeros 25 minutos vimos al corre llegar y llegar y llegar y llegar, y nosotros no sabíamos qué onda, hasta lo dijimos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el Necaxa? Muy mal, la verdad, o sea, no puede ser que a lo mejor el 1-0 te daba confianza para algo, pero no puedes llegar a tu estadio y con toda tu gente a dar este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, el Necaxa tenía que meter dos en el primer tiempo, no hay más, o sea, porque era el rival más fácil, él era el rival más fácil, la verdad, sí, de toda la liguilla, y no es posible que te pase por encima en el partido de vuelta, ¿no? Que es en tu casa, porque te pasó por encima, esa es la realidad. Que el discurso común es, en liguilla no hay rival fácil, es otro torneo, las cosas empiezan, y la verdad es que Correcamino a ser el obligado, ¿no? El que tenía la necesidad de salir a irse con todo, y es un poco lo que se esperaba. Padre, ¿por qué era el obligado? Porque tú fuiste y vas perdiendo, ¿sí? O sea, si vas perdiendo tienes que buscar de como sea el yo creo mejor que sales. En mi casa era el obligado por estar de local, yo creo. Sí, ¿por qué no sales igual como saliste en Correcaminos? Voy, le meto dos goles a la fregada el corre y ya todo el segundo tiempo, si quieres, le echo la hueva, si quieres. ¿Por qué complicarte de más una serie que, en serio, se tenía que haber ganado cuatro o cinco goles en el global? Sí, no, o sea, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en que no fue bonito, no fue lo que esperamos de este equipo con las ilusiones y las expectativas que nos ha generado por ese marcador de 4-0 con Murciélagos, por los grandes momentos del estadio y bla, bla, bla. Porque el escenario se prestaba, porque había una entrada de 10.700 personas, y a final de cuentas el ambiente se genera no en función de lo que hace Necaxa, sino en función de desesperar al rival. Bueno, de una vez, lo comento, a mí me pareció muy, muy, muy atractivo lo que decía de cómo se conjugó la afición con el portero, Vogel, porque cuando Ishihara irresponsablemente va y se le estrella al portero, y luego finge que está ahí lesionado en el área, y el portero regresa, o sea, ya que despejó, regresa y le grita de cosas a Ishihara que se levante, que no sea X, ¿no? Lo que tú quieras, lo que no le ha de haber dicho. Entonces la afición se prende y le cantó así el que lo vengan a ver a Vogel. O sea, se metió todo el estadio con el portero y eso prendió, o sea, eso prendió el ambiente, pues la roja ni se diga, la roja del final volvió loca a la gente y ya como que apaciguó el ambiente en favor de Necaxa, pero no por lo que estaba haciendo Necaxa, que era hubiera sido el ideal, ¿no? Que metieras ese gol en el contragolpe y que la gente se volviera loca y festejáramos ganando en casa, hubiera sido el escenario ideal. Sin embargo, pues no se da. Necaxa pasa de panzazo, pasa con 6 a la siguiente ronda, básicamente. ¿Y por qué no se da, papá? Pues no lo sé, o sea, te digo, no es bonito, pero a final de cuentas cumple con la chamba. Te voy a decir por qué no se da, porque Sosa no quiso que se diera. O sea, Sosa no quiso explotar al equipo. O sea, insiste en no mostrarnos el hacer que Necaxa no juega su máximo potencial. Por eso no se dio. Sí. O sea, Necaxa, los partidos, puede jugar mucho más de lo que ha jugado en la gran mayoría de los partidos del torneo. Porque lo dijimos aquí también muchas veces. Necaxa era espectacular en Copa, pero en Liga, los partidos buenos de Necaxa en Liga los podemos contar con una mano, compadre. Ah, eso voy. Fue el Atlante en la fecha 1. Ajá. fue Cimarrones, fue Leones Negros, fue Lobos Buap y fue Murciélagos. 5 buenos partidos. ¿De cuántos que van? Son 17 los que van. Más copa. Incluso de local también, lo que decíamos, metió el camión atrás, le metió un gol a Cafetaleros, recuerdo, y metió el camión atrás cuando Cafetaleros ni siquiera te atacaba. O sea, no sé por qué Sosa no manda ya al equipo adelante y a la fregada y a ver cómo nos toca, ¿no? Más cuando eres tan superior a un rival. Bueno, creo que, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo completamente. Solo creo que Sosa va a hacer lo que necesite hacer. Y no se vio la necesidad de irse a comer no vio la necesidad de comerse a Correcaminos. O sea, ¿por qué? No lo sé. Eso nos tendría que contestar él. Al final de cuentas, lo que dice en conferencia es tenemos que adaptarnos a las situaciones y tenemos que saber jugar de todas las maneras. Como que básicamente ese es su discurso. Mira, no te tienes que adaptar. Si fuiste y le ganaste, pues que venga y le vuelvo a ganar. Nada de que, ay, me voy a adaptar a cómo juegue. No, el rival siempre tendrá que ser el que se adapte a ti. El rival es el que se tiene que preocupar por ti y el que se tiene que adaptar, no tú. Pero voy, o sea, en el marcador, el que tenía la necesidad era Correcaminos. Por eso viene a atacar. O sea, ahora ponle tú, ahora dile a Correcaminos, ¿por qué no jugaste así en tu casa? ¿Por qué no saliste con esa intensidad desde casa? Porque Correcaminos no me importa, compadre, me importa no, en o casa. Sea, sí, a lo que voy es que juegan dos. Salió a jugar, como salió a jugar en Correcaminos, en Ciudad Victoria. Bueno, yo lo que digo es, mi punto es, por eso la necesidad la tenía Correcaminos y fue a lo que salió. Necaxa no necesitaba salir a meter 3 goles, no lo necesitaba porque ya tenía la ventaja. ¿Pudo haberlo hecho? Pero lo pudo haber hecho. ¿Así? No, pero no tenía por qué sufrir así. O sea, de verdad, en el primer tiempo, 2-0 nos pudieron haber llevado la ventaja tranquilamente, si no es porque son bien malos sus delanteros. Pero 2-0 tenía que haber ido el primer tiempo a favor Correcaminos. El primer tiempo. Pero no le dio. O sea si hubiera metido ese 2-0 en el primer tiempo, por eso te digo, no se hubiera dado el partido como lo estamos platicando ahorita. No hubiera sido el mismo Necaxa el que cerraba el segundo tiempo. O sea, a eso voy, a que Necaxa es camaleónico. Se cambia y según como se le esté dando las cosas, es lo que hace. Yo vi a Necaxa plano todo el partido. Vi al mismo Necaxa malo todo el partido. Porque no necesito ser el Necaxa de Cruz Azul. O sea, a eso. No, de la Copa ya ni no, hablé. Por eso. Bueno, a lo que voy es. Porque ya saben lo que hizo Sosa con la Copa. Sí, o sea. Y me voy a enojar más. O sea, el punto para mí es. Sí, no es lo que esperábamos. No, o sea, todos esperábamos una goleada para festejar el inicio de la liguilla en casa con mucha más tranquilidad. Sí. No, no está padre estar sufriendo. Pues no. ¿Se pasó? Sí. Y eso, a final de cuentas, es lo que cuenta. Ya lo demás quedará en las maneras, quedan en anécdota, siempre y cuando saques el resultado. Por eso, yo lo que le decía antes de empezar a grabar, si seguimos avanzando así, jugando feo, sufriendo, pero seguimos avanzando, y se logra el ascenso jugando así feo y sufriendo hacia el final, no vamos a decir nada porque habrá logrado el campeonato y habrá logrado el ascenso, que era lo que nos importaba, básicamente. Uh-huh. Y pero, si no se logra, ahorita, y si no se logra, entonces sí, todos a darle con la cubeta. No. Sí, no, compadre, no te puedes esperar hasta que, falló, entonces ahora sí vamos a darle, no, o sea, si están mal, si jugaron mal, pues lo tenemos que decir así, güey, no vamos a, ponernos a defender, de justificar de que, no, es que es el camino apenas, hay que esperar, no, compadre. O sea, sí, no es que, lo que se esperaba. A mí no me gustó cómo pasamos, muy mal. Pero pasamos. No. Pero pasamos pidiendo la hora y ahorita la verdad es que mira, el Atlante luce mucho mejor por cómo regresó en la serie. Te cansa, esa es la verdad. O sea, mira, date cuenta, Mordo. Fue tan patético, así, con esa palabra, patético lo de Necaxa, que nos agregan 5 minutos porque hicimos tiempo los últimos 20. Y en esos 5 hicimos tanto tiempo que nos agregaron un minuto y medio más. O sea, así de patético fue la postura de Sosa y de Necaxa en un partido que se tenía que haber ganado sin problemas. 5-0, sin problema la serie, 4-0 o 3-0, ¿no? Pero al menos punto 2-0 y ya. Sí, o sea no tenías por qué sufrir. Exacto. Fue ridículo lo que hizo Necaxa en el Victoria. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí, de acuerdo. Fue ridículo, pero fue feo, si tú lo estás fue nefasto. ¿De qué vamos a hablar después? Ah, no, pues vamos a hablar. Ese es mi punto, nada más. O sea, sí, estoy de acuerdo. No está padre, está feo el niño. O sea, pero vive. Sí, es lo que diga. Es lo que estás haciendo, man. ¿Eh? O sea, yo no sé. O sea, en general, con la afición. Luis Alfonso Sosa les dio toloache o qué fregados. No, pues, o sea, creo que hemos visto lo que puede hacer Necaxa y tú mismo lo estás diciendo. O sea, hemos visto que Necaxa puede hacer mucho mejor. Vamos a esperar a que se den las condiciones en que tenga que hacerlo. Y creo que la siguiente llave va a ser mucho más complicada y no se va a poder dar el lujo de tirar el camión atrás y de hacer tiempo en casa al minuto 80. Para tirar el camión atrás, primero vas a tener que tomar ventaja. Exacto. Sí. Y si van a jugar así, pues quién sabe si tomemos ventaja. Es que es a lo que voy. O sea, si Necaxa no hubiera metido ese gol de Prieto, ¿no? Y si hubiera ido 0-0, entonces la necesidad hubiera sido otra. ¿Cómo? Entonces vamos a firmarle un empate al Atlante, como nos hizo Tecos, vamos a firmarle un doble 0-0 y avanzamos ya, sin bronca. Y si avanza y así llega, pues entonces... Para que sea más patético. A lo que voy es que Necaxa sí, estuvo patético, estuvo feo, jugó horrible, es ridículo que se tenga que estar pidiendo el tiempo en casa, cerrando la llave. Sí, pero Necaxa puede jugar a eso y puede jugar distinto. Si no pudiera... O sea, si estuviéramos con un equipo en donde tú dices, es que no hay de otra para que pase, pues entonces sí estaremos en problemas. Lo que veo es que Necaxa tiene la posibilidad, tiene la capacidad y el fútbol suficiente para demostrar otra cosa mucho distinta. Y es en eso, en esa esperanza ¿sí? es que seguimos con la bandera en la mano y soplándole a la trompeta, ¿no? O sea, el seguimos apoyando. No, espérate. Bueno, estoy haciendo alegoría de la vieja afición que todavía podía meter banderas al estadio. O sea, seguimos agitando la bandera porque sabemos que debemos tener la confianza en que Necaxa puede ser mejor y puede ser diferente, porque puede hacerlo. Si no pudiera, como aquel Tecos que le aspiraba nada más al 0-0, pues entonces creo que pudiéramos tener una postura distinta como afición. Pero en este caso creo que todavía se mantiene la confianza en que puede ser mucho mejor la situación. ¿O tú ya descartas la posibilidad del ascenso ahorita a lo que fue esta llave con Correcaminos? Sí, Necaxa va a jugar como juego contra el Correcaminos. ¿Por eso? Sí. ¿Ya dices, tú le apostarías así de que Necaxa no va a ascender? Es que Necaxa es bipolar. A eso voy, es eso. O sea, existe otro lado, ¿estamos de acuerdo? Vimos el lado feo, pero existe potencial, otro lado. Y apuestas por echarte atrás y pedir la hora. Más que triste, es molesto. Ajá. Porque lo acabas de decir, o sea, dijeras, es para lo que alcanza. Pues no es para lo que alcanza. Y Necaxa juega, y lo hizo a lo largo del torneo muchas veces, como si fuera para lo que le alcanzara. Lo que molesta un poco es el hecho de que tuviste al rival para, o sea... A lo mejor no golearlo o hacerlo pedazos o como tú quieras, pero sí para no sufrir de la manera en que se hizo. Y finalmente, o sea, ponle que en los 5 minutos y luego el minuto y medio que nos agregaron, el corre mete el gol. O sea, porque estaban de verdad ellos en el ataque. Nosotros estamos sufriendo de verdad que ya se acabara el partido. No puede ser que un equipo como Correcaminos Te llegue de esa manera es que, y tú estés pidiendo la hora. No puede ser. Es que ¿qué tanta posibilidad real había de que eso sucediera? O sea, no, mira, ¿qué tanta posibilidad? La jugada del gol del muerto que dices, Ever Guzmán, la verdad es que es un error, creo que ha sido el único error así grave que yo le he visto a Josgaard en lo que va de torneo. Se vio ridículo. O sea, la verdad es que sí, entró muy mal a encarar esa... De entrada no tenía ni que salir tanto porque traía marca todavía Ever Guzmán y la mete por el último rincón donde le queda, ¿no? O sea, la verdad es que es un logro del delantero el haber cruzado el balón con esa precisión, ¿no? O sea, ya la ventana era muy pequeña y lo logró. Entonces es como circunstancial. En realidad, Correcaminos no tenía un delantero, así que dijeras, no manches, ese sí en cualquier momento, no hubo esa posibilidad. Desde el partido de ida se vio que no tenían la capacidad para llegar a eso, ¿no? O sea, les aspiraban a un error y eso fue lo que les dio Josgaard. pero concentrándote bien y jugando bien a la defensiva, creo que Necaxa podía haber podía dejar el cero en su puerta. No lo logró, pero esa es la apuesta a la que estaba haciendo Sosa, y es el riesgo que corrió. Lo que dicen es, entiendo, es no tienes que correr riesgos cuando tienes la capacidad para pasar caminando, y estoy de acuerdo. Sí. No hay manera de correr riesgo. El corre debió perder 3-0 en el partido de ida, y ya dijimos que por el portero y las fallas y lo demás, pero en el de vuelta, oye, si ya le ganaste en el de ida, vele a ganar en el de vuelta sin problema alguno. Okay. O sea, ¿por qué la necesidad de estar defendiendo un resultado? Eso es lo que yo cuestiono nada más. Sí, estoy de acuerdo. No, de verdad, o sea, estoy de acuerdo. O sea, yo nomás, no estoy tratando de defender, solo explico cómo se dan las cosas desde mi punto de vista. O sea, yo le estoy dando la explicación de por qué la postura. No es algo que me guste, no es algo que defienda, no estoy a favor de eso, pero pues es como que lo que yo creo que lo que sucedió el sábado pasado. Bueno, usted cierre, Don Daker, si quiere ya esta sección. Pues nada, pues ¿qué te digo? Pues ya lo que dije, fue un partido patético, una actuación patética, y como dijiste tú, pasamos de panzazo a semifinales. Uh-huh. Y ahí nos vamos a encontrar a un viejo conocido, pero antes de eso, vamos a escuchar esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están en el podcast de Pasión Rojiblanca? Un fuerte abrazo y sobre todo una felicitación por ya los 100 programas al aire, siempre alentando, siempre acompañando a la afición necaxista, y esperemos que sean muchos programas más. De Ricardo Sales, un fuerte abrazo. Ok, Ricardo Sales, comentarista de Sky Sports, me hizo un favor de enviarnos este audio en relación a esto del programa 100 del podcast PR. Muy agradecidos con él, no estamos agradecidos. Sí, muchas gracias a don Ricardo, que igual, pues es que se tomen el tiempo para hacer ese detalle, pues siempre se agradece, y bueno, engalanando pues aquí el programa 100. Entonces así, vamos a lo que sigue. Pensemos en el futuro que nos traerá el siguiente partido. Semifinales, clausura 2016, señores. Necaxa enfrentará al Atlante, al más viejo conocido que tiene Necaxa en el fútbol mexicano. El Atlante que está de fiesta, que hace un par de semanas cumplió su aniversario 100, o eso dicen ellos. Necaxa jugará primero, en este momento no tenemos los horarios oficiales, pero presumimos, suponemos, que será el miércoles, mañana miércoles en el Estadio Andrés Quintana Roo, y el próximo sábado en el Estadio Victoria. Necaxa vuelve a tener ventaja de que un empate por idéntico marcador en ambos encuentros le daría el pase por posición en la tabla, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la serie contra Atlante, que todos dábamos por muerto después de la ida de cuartos? Yo pienso que va a ser una serie demasiado difícil, muy complicada, sobre todo por eso que mencionas, ¿no? O sea, el Atlante ya lo dábamos por muerto, había perdido en la serie, en el partido de ida contra Celaya, y sin embargo se recupera, ¿no? A diferencia de Necaxa, que da vergüenza en el partido de vuelta, el Atlante, completamente distinto, se vuelca al ataque, consigue un resultado totalmente inesperado, porque Celaya no había perdido ni un partido de local, y al final lo termina perdiendo con el Atlante, así como el Atlante termina perdiendo en Cancún. Sí, a mí me parece que el Atlante llega con un envión anímico por el partido de vuelta bastante, bastante bueno, y que le complicará mucho las cosas a Necaxa si quiere aspirar a una final. Es complicado, ciertamente. El Atlante trae como mucho corazón. Yo vi el último partido de fase regular, donde enfrentaron a Mineros, donde iban abajo 2-0, y para el segundo tiempo Mineros baja su rendimiento y ellos traían las ganas, ¿no?, de festejar, de que no les arruinaran el festejo de ese centenario, donde hasta mariachi llevaron al estadio ahí en Cancún. Había más mariachis que de hecho, pero creo que es un O sea, el cómo se levanta le da el factor peligro a Atlante. Hizo un buen torneo, quedó en buena posición. Entonces, ahora sí va a ser una aduana complicada por el viaje, por la distancia, por el poco tiempo que van a tener en ese sentido para prepararse. Y tendrán que sacudirse rápido esta fase de cuartos y pensar. Ya, yo creo que ya a este momento traen el chip completamente, están completamente concentrados en lo que va a ser el partido de ida y que creo que va a ser vital para lo que pueda suceder en esta llave, que Necaxa pueda sacar un buen resultado de Cancún y pues siguiendo dándole seguimiento, no tenga la necesidad de tener que golear, ¿no? La obligación de golear para poder avanzar en esta fase ya en el Victoria. No sé, yo veo, a pesar de todo, veo un Atlante que es más, no tiene tanto fútbol en realidad, o sea que se ve limitadón, pero que, o sea, en cuanto a nombres, si tú comparas plantillas, creo que Necaxa lleva mano, sin embargo, el ímpetu y la hombrada que hicieron de romperle el invicto a Celaya en su casa, que no había perdido un solo punto en todo el torneo, allá en ¿cómo se llama? Miguel Alemán. Pues creo que eso es lo que le da peligro y esperamos que Necaxa pueda sacar buena renta de Cancún para poder llegar más tranquilo a casa. No estoy tan seguro si quiero que Necaxa saque un buen resultado en Cancún. Porque si saca un buen resultado en Cancún, vamos a ver la misma miseria que vimos el sábado en el Victoria. Entonces, sí. En ese sentido, no estoy tan seguro. O sea, creo que sería mejor que Necaxa llegara un poco más obligado a la vuelta para no tener que soportar a un equipo inferior o más débil, apedreándote el rancho, ¿no? La serie de Atlante, me parece que si lo anímico es, para ellos es primordial, con eso del centenario y el corazón que le están poniendo, ¿no? Pero la serie de Atlante contra Celaya fue bien rara, porque en principio Celaya no había ganado fuera de su casa, uh-huh, y les fue a ganar a Cancún. Y luego el Celaya, nadie le había rascado un punto en el Miguel Alemán, y fue y les ganó el Atlante, ¿no? Entonces, no sé. No sé qué esperar de esta serie. Sin duda, Atlante es más peligroso que el Correcaminos. Aunque decías de la plantilla que Necaxa llevaba a mano, pues sí. Pero Necaxa llevaba a mano en la plantilla contra el Corre y ve cómo se sufrió. Y técnicamente Necaxa lleva a mano en la plantilla contra el equipo que me digas. Entonces, Atlante va a ser muy peligroso. Más por lo anímico y la manera en la que se levantaron cuando todos los daban por muertos en cuartos de final. Y sí, le va a complicar mucho más a Necaxa que de lo que hizo Correcaminos o de lo que hizo Murciélagos o de lo que hicieron varios equipos a lo largo del torneo, ¿no? Sí, porque además el último referente de Atlante en el Victoria pues ya quedó muy lejos, ¿no? En la fecha 1 no es posible, no sería objetivo el pensar que es el mismo Atlante el que inició el torneo al que está ahorita en semifinales con Necaxa. Entonces, no, y evidentemente tampoco es el mismo Necaxa. Sí, ¿no? Entonces es como, pues es le da emoción pues a esta edición del verdadero clásico que ya se empieza a mover en redes. O sea, le da un sabor distinto y agradable, ¿no? O sea, logrando el objetivo, si logra el objetivo de pasar a la siguiente ronda, creo que está cargado de muchos sabores, muchos ingredientes interesantes, por ser Atlante, por ser su centenario, por ser esta versión de Necaxa que esperemos dé mucho mejor cara, ¿no? Saque una mejor calificación, pase con una mucha mejor calificación a la siguiente ronda. Yo creo que va a ser un sinodal muy difícil, que habrá que ver cómo lo toma Necaxa, porque de verdad, después de la exhibición del sábado, yo veo pocas esperanzas para el equipo. Digo, yo no soy plano negativo, pero hay que decir la realidad, ¿no? O sea, ¿no te sorprendería que Necaxa quedara fuera con Atlante? Sí, no, bueno, después de lo que se vio el pero sábado, no juzgues a Necaxa, ¿no? A lo que no juzgues a Necaxa por el último partido, júzgalo por todo lo que ha sido el torneo. De todas maneras, en la ida, digo, fallar 7 no manches. O sea, debió terminar 4-0 ese partido. Entonces, ¿debemos juzgarlo por los 5 partidos buenos que ha dado o por los 12 infumables? Por todo el torneo, o sea. Por eso. Son 5 buenos y 2 infumables. Híjoles. no sé. Y a mí me parece que salvo la copa, o sea, salvo la copa, de verdad, que a mí no me importa, pero salvo la copa, Necaxa ha dado juegos infumables. Oye, toda la temporada, Necaxa quedó en segundo lugar general, de veras. No, sí. Digo, ay, ¿qué, eso qué? ¿Eso qué? A un punto del primero. El anterior técnico los dejó en cuarto y llegó a la final alguna vez. Y alguna vez también fue segundo. Sí. No, por eso, pero... Y los tenía de líderes, los reventaban. Pero, o sea, ya hablemos de de este Necaxa, o sea, de veras... Por eso estamos hablando de este. Este Necaxa fue el que dio 12 partidos infumables en el torneo y 5 buenos. Ese es este Necaxa, compadre. Es que no es este Necaxa, es esta liga. O sea, con esos 12 partidos que dices que yo no lo comparto, yo más bien diría que fueron 3 realmente terribles, pero con eso le llega... ¿Terrible? Sí, o sea, yo estoy son de visita, o sea, yo... Te hablo de lo que pasó en Zacatepec. ¿Qué otro? Ah, se me fue. ¿El de Mineros? Celaya. Esos tres. Esos son terribles. Esos son los demás son infumables. Pero es la liga. O sea, eso es lo que juegas en esta liga. Porque con esos 12, lo que tú dices, estás en segundo lugar general y a un punto del primero. O sea, porque así es la liga. Es que no podemos estar jugando Champions League en la liga llanera de la colonia La Conchita, o sea... Mira, si los Mazacotes de Chicontepec y los Valedores de Iztacalco juegan una basura, tú juega lo que puedes jugar y que te valga si ellos juegan una basura, no juegues basura también. Claro. Pero no, es que también, o sea, no nos salgamos que Necaxa es ahorita un equipo de liga de ascenso. Estamos cayendo pero en lo que criticamos. Pero es más equipo que el que me digas, compadre. Es cierto. O sea, sí es cierto. A ver, o sea, sí es, tú estás diciendo, ¿no dijiste eso el torneo pasado? ¿O no estabas, o sea, en la plantilla? Estabas diciendo por eso, o sea, no está. Tú lo que dijiste en algún momento, se nos olvida que Necaxa es un equipo de ascenso y que sí es un buen equipo de ascenso. Quizás el mejor, esperemos que sea el mejor de ascenso. Pero no deja de ser de ascenso. No, todavía no es un equipo de primera en cuanto a. Está jugando contra equipos de ascenso también. Por eso. Y en el mismo nivel de segundo lugar general, Necaxa tiene más plantel, güey. Pero entonces, o sea, tú radicas lo infumable a la temporada, o sea, a toda la liga. Si tú tienes un plantel para destruir a la mitad de la liga. Es que eso es lo que yo cuestiono. O sea, no hay problema. Eso es lo que yo cuestiono. ¿En realidad tenemos un plantel para destruir a la mitad de la liga? Tú me acabas de decir que la plantilla, compadre. Tú lo acabas de pero decir. Pero no para destruir, o sea, es la mejor plantilla del ascenso, yo lo creo, sí. Porque además, pues, es el Necaxa de mi corazón. Pero, o sea, viéndolo objetivamente, o sea, sí, ese es el mejor plantel, yo creo que sí. Por ahí le compite de cerca algún otro. Por ahí Mineros, ¿cuál? Por ahí Leones Negros, tiene buenos planteles. ¿Sigue siendo mejor Necaxa? Sí. Leones Negros, no. Bueno, son el mejor, bueno, en fin. Poniendo a Necaxa. Eso no significa que te tengas que devorar la liga como lo hizo en su momento León. Y como lo hizo, a lo mejor, es que no sé si Necaxa de Arellano lo... Con menos plantel, el Necaxa de Arellano lo hizo. No perdió ni un solo juego en la vuelta, en el clausura, no perdió. Bueno, Bicentenario. Bicentenario, 29 partidos sin perder. No perdió ninguno. Ok, pero no es este Necaxa, ¿estás de acuerdo? O sea... No, no este es mejor. ¿Este se te hace mejor? Más completo, se me hace con más potencial. O sea, yo creo que si tú tienes un plantel para acabar con la mitad de los equipos de Liga de Ascenso, para acabar con Mineros, para acabar pronto, o sea, para destruir a Mineros, aunque sea local Mineros, y eliminarlo, lo eliminas y ya. Yo creo que... Porque tienes exacto. El plantel. Yo creo que esa necesidad apenas se da aquí en la liguilla, y vas contra un rival por rival. O sea, Necaxa va a tener que acabar... lo va a hacer cuando tenga que hacerlo, pues, a eso me refiero, y tiene el potencial para hacerlo, creo que en eso confiamos, pero ahora me estás diciendo que no te sorprende que Necaxa quede fuera. No, porque no, o sea, ponle tú que él pase sobre el Atlante y de todas maneras, si te encuentras a Mineros en la final, tuviste la opción de echar a Mineros y no, o sea, te lo vas a encontrar en la final cuando ya es totalmente un peligro. Órale, ya está tirando, ya estás aventando cosas, Alex, tranquilo. No, o sea, yo creo que por eso vamos a ver cómo se da la ida. ¿Qué necesita hacer Necaxa en la ida? Sacar un empate. No, al menos el empate. ¿Qué necesita? Por lo menos sacar un empate y en... que lo obligue lo obligue en el Victoria a un resultado por positivo. Porque... No, pero es que eso. ¿Qué necesita sacar el Necaxa en Cancún? Es que si saca un empate de Cancún, es con ventaja para ellos. En una de esas cosas vuelvo a decir, vamos a guardar el resultado. O sea, no, pero no sé. Por eso. Independientemente, ya deja atrás Correcaminos. Olvídate de Correcaminos. ¿Qué necesita Necaxa sacar de Cancún? Por no eso, perder. Un empate mínimo. Ajá, no perder. Y yo creo que eso es lo que va necesita a eso perder. Ver a porque si no, vamos a ver una miseria. No. Sí. ¿Qué necesita? O sea, no puedes apostar a que Necaxa... Necesita salir con la obligación de hacer algo. Para avanzar, ¿qué necesita Necaxa sacar de Cancún? Empate, un empate mínimo. Al menos un empate. Puede perder, yo creo que debería avanzar. Yo, mi Kniela, te la adelanto, yo creo que Necaxa va a empatar en Cancún. Incluso perdiendo el partido de ida por 1-0, todavía lo puede remontar, creo yo. O sea, sí. Pero en el sí. Creo yo que un 1-0, sí. 2-1 tal vez, o sea, por un gol. Sí. Perdiendo por un gol, pero... Eso es trabajable. Pero si Atlante te mete 2 y no le metes nada. O sea, ¿tú a qué le llamarías ahí, ya? Ya no creo. Ya, sí. A lo mínimo que le llamarías un buen resultado en Necaxa en Cancún. Perder por 1, sí. Todavía es un buen resultado. Perder por 1. Sí. Por 2, no. Por 2 yo creo que ya no se le va. Oye, pero por ejemplo, un 2-1 no sería tan bueno. ¿2-1? ¿En contra? No, perdón, un 1-0. El 1-0 en contra no sería tan bueno tampoco, ¿eh? No, yo creo que un buen resultado es un empate, por lo que quieras. Pero, o sea, incluso si es 2-2, pues es buen resultado porque metiste 2 de visita. Pero esa es la visión que tiene ahorita Necaxa. No va más allá. Está viendo al partido inmediato. Y eso es lo que han proyectado y es lo que hemos visto al resultado que están sacando. O sea, Necaxa está jugando al siguiente partido. Y el siguiente partido lo que necesitan es no perder. Entonces yo creo que esa es la apuesta mínima que van a sacar. Si dentro de eso pueden meter un gol en una jugada individual por ahí de Jair Barraza o de Isijara a contragolpe, pues creo que lo ya será un plus. Pero están viendo a eso. Por eso es que se dio el partido como se dio en Correcaminos. Porque estaban viendo a este partido y a la necesidad que tenían en este partido. No en general, no a la afición, no en vías del ascenso, sino a la visión de un solo partido. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la liguilla. Que espero que sea hasta la final de ascenso. Entonces, creo que debemos ir con calma. Y que sí, no nos va a agradar, va a ser feo. Pero pues mientras se cumpla con el objetivo... En este caso, al menos contra el Atlante, de no perder, creo que podemos ir avanzando todos juntos de la mano. Es que no tendríamos por qué estar pensando en el no perder. O sea, sal y gana de los dos putos partidos. Ah, bueno, ya. Si lo logras, qué chingón. Sí, pero no vas a jugar a... Según lo que estás diciendo, no va a jugar a hacerlo. No lo creo. No me gusta. Está feo, sí. Pero no creo que sea... creo que esa es la realidad que está viviendo Necaxa ahorita y cómo está planteando... su liguilla Alfonso Sosa. Donde se equivoque. Es el problema, que sí se está jugando mucho riesgo. O donde la cague alguien en un momento, ¿sí? De determinado momento, alguien dentro del campo. Si alguien se equivoca... Sí, se nos va a venir la night. No, ¿a nosotros qué? A ese güey. Sí, y entonces con toda razón le tundiremos a Sosa. Pero si lo logra... No, yo ya me estoy tundiendo desde la final de Copa. Lo que hizo fue una falta de respeto... hacia el mismo equipo. Jugó con lo que a la condición que tenía en ese partido y lo que creyó mejor para en función de lo que vimos, de lo importante, pues, que es ahorita. O sea, ahorita es donde se debe estar justificando eso que pasó en Copa. Digo, no ahorita, sino en la llegada a la final y de ganar esa final. Pero bueno, Atlante. Pero, Atlante sí, no trae nada. No trae nada. Y no traía nada toda la temporada y llegó hasta semifinales. Ahorita ahora dicen, patético Necaxa, patético lo de Celaya. ¿Cómo es posible que te saquen el 2-0 en casa? Pero lo del Celaya, aquí el Celaya nos viene igual. No, ya sé, pero sí, ya platicando, o sea, en general. Fue una serie increíble, pero improbable. Pero es a lo que me refiero de la liga, amigo. O sea, la liga sí está para que te den estas cosas y no te sorprenda que Celaya, que no perdió un punto de, pues de eso, local. Entonces que no te sorprenda que el Atlante puede llegar a dar un partidazo el miércoles o el mismo sábado. Y no se eliminen, sí. Por eso, o sea, Necaxa es parte de la liga y es parte de esos riesgos que corre y ni modo. O sea, tiene ahí el valor de que puedas generar el campeonato. Por eso es importante, y más este torneo que es el que se pone serio, porque todos juegan es el último momento para poder sacar el barco adelante, y si Necaxa lo logra, pues va a ser un gran logro en realidad, no va a ser fácil. Va a ser un gran logro porque tú mismo te lo estás complicando y te lo has complicado todo el torneo, por eso. y la otra llave tampoco son rivales de dar risa, ¿eh? O sea, la verdad es que yo creo que Mineros tiene mucho más nivel que Leones Negros ahorita. Mira, ahora, yo creo que se puede eliminar al Atlante, pero también creo que Mineros va a ser basura a los Leones Negros. Mineros va a echar a Leones Negros. Y si nosotros eliminamos a Atlante, agárrate. Yo sí, mi quiniela le voy a poner Mineros, compadre. Mineros nos va a hacer caca. Va a hacer caca a Leones Negros. Y después, si pasamos, nos va a hacer caca a nosotros también, ¿eh? Y todo, sí, porque todo por no lo quisiste eliminar. Pudiste eliminarlo en la penúltima fecha. Y le diste vida. Caray. Lo dejaste vivir. El clásico. A ver, espero equivocarme. No, espero que tus derbis, ¿no? Ya fue en semi. No, y ya. Está bien divertido. Espero, esto, amigo. O sea, en verdad, está yo creo padre. Que Mineros va a echar a Leones Negros. Pero espero que Leones Negros avance. Porque a Leones Negros sí le podemos ganar sin problema. Pero a Mineros, hijo, yo sí lo veo bien difícil. Bueno, primero vamos con Atlante. Primero tenemos que echar al rival más. Al viejo conocido. Y a otro rival débil. Que quizás de los cuatro, entonces plantean que es el rival más débil. Entonces, tú lo dijiste, no trae nada. Yo creo que no trae nada, que está motivado. Luego y no que, nos va a decir que era un gran equipo, ¿eh? Luego no nos va a decir que, es que perdimos ante un gran equipo. No, la verdad no. Y no lo veo perdiendo contra el Atlante, la verdad. Pero. Porque no trae nada. Pero Necaxa, por eso. Pero repetimos, ¿no? Lo que nos dijo Rodrigo Prieto, incluso el rival de Necaxa es Necaxa. Y es lo que lo complica más de repente, ¿no? Más allá del rival, mismo Necaxa. Y en eso estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a ver con qué cara sale Necaxa mañana en el Andrés Quintana Roo. Y ya luego, pues ahora sí que nos quisiéramos poder platicarlo con ustedes también, lo que pase en la vuelta, pero pues dependerá todo de lo que suceda mañana. Vamos a ver en qué condiciones llegan al Victoria. ¿Y qué pasa en el Victoria también? Hay que estar pendiente la hermandad, que nos escuche en este podcast, pues también que nos esté leyendo en pasionrojiblanca.com.mx para que veamos cómo avanza la situación y con qué escenario llega Necaxa al regreso a casa al Estadio Victoria. ¿Ahora sí ya vas a escribir? Espero que sí, es que la neta ha estado un poco atareador en estos últimos días, pero ya incluso espero que ahorita esté algo ahí mío. De lo que pasó en contra de Correcaminos. Ok. Pero bueno, ¿les parece? Entonces, no, ya vamos a decirlo. Ajá. Pero ya vamos a cerrar el tema, ¿no? Ajá. ¿Vamos a llegar a la final o no, Murdoch? Sí. Ok, Alex, ¿vamos a llegar a la final o no? Yo. Ya mis perros lo dijeron. Así es. Ok, yo me guardo mi opinión. Híjole. No sé. No. Oye, es que. Difícil, pero sí. Padre, ¿qué lo hicieron con el corre? O sea, el corre ya quedó atrás, amigo. Eso y los 12 partidos infumables del torneo. Pero bueno. Sí, quisiéramos poder decir. Se le debe ganar a todos. Caminando va a pasar encima del Atlante. Eso quisiéramos poder decir, pero no es así. Es que si jugaran a lo que pueden, lo harían fácil. Pero puede pasar. Tenemos la fe. Vámonos. Ahora hasta vamos a rezar para eliminar al Atlante. Es mejor. Bueno, ¿les parece ahora sí? ¿Se avanzamos? Ok. Vámonos, lo que sigue, señores. A sacar la calculadora y la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Bien, quiniela, PR, señores. Yo creo que ya vi las golondrinas porque ya valí Mauser. No, pero ahorita nos inventamos algo, tú no te preocupes. Vamos a inventar algo, vamos a buscarle algo turbio a los resultados que se dieron. Quiniela, PR, cuartos de final. Del Clausura 2016, hay que recordar que lo hicimos con formato de liguilla. Gracias, man. Con formato de liguilla. José Enríquez no sabe nada de maldiciones del superlíder. Y le ganó 3-0 a don Arturo Reyes. Nada más, 3-0. Estrambótico 30, empató a 1 con Jorge Zuleta. Se aferró a la posición en la tabla y avanzó también. David Mota y Alex Rodríguez empataron a 2. También David Mota se aferra a la posición en la tabla y pasa. Y muere el rey. A no ser que digamos que los dos de Alex fueron de visitante. Y pasamos a Alex. Ándale. Ya. Yo creo que ya murió el rey. Murió el rey. Adiós, bicampeón. Y la otra serie, DeLorean y Fanny, empataron también a uno. Ajá. Por lo que DeLorean pasa igual por posición en la tabla. Mira, tan mediocre como la liga, todos se aferran, sí, a la posición en la tabla. Bueno, salvo José Enríquez, ¿no? Las semifinales, señores, quedan José Enríquez contra DeLorean, Estrambótico 30 contra David Mota. Ahora, no solo ellos mandaron quiniela. Entonces, si les parece, digo completos los que mandaron quiniela, como lo hacíamos todos, ¿no? Uh-huh. José Enríquez tuvo 3 aciertos, Alex Rodríguez, Mordoqueras, un servidor Gerardo Taker, David Mota, Daniel Morales, Luis Redonda y Hugo Arias tuvieron 2 aciertos. Estrambótico 30, Jorge Zuleta, DeLorean, Fanny y Paco Rayo tuvieron 1 acierto. Y ya, no es cierto. ¿Y Arturo Reyes tuvo 0 aciertos. Muy mal. Aplausos para Arturo. Compadre. Ni modo. Ok. Versus, señores. Pasión Rojiblanca, 2 aciertos. Casa de los Rayos y Fuerza Rayos TV, 0 aciertos. Fuerza Rayos TV no mandó quiniela. Entonces, pues ya, no es culpa nuestra. Todos sabíamos que esto seguía. Y, de hecho, se les dijo a ellos que seguía. Pero bueno. Totales. Fuerza Rayos TV, 56. Pasión Rojiblanca, 54. Y Casa de los Rayos, 47. Ahí va todavía. Y pues ya nos avanzamos a lo que será las semifinales. ¿Te parece? Pues sí, me parece pues bien. Pues empezamos con las idas, duelos de ida, horarios por... Bueno, ya en este momento debe estar publicados en PR, en pasionrojiblanca.com.mx. Empezamos con Zacatecas recibiendo Mineros a Leones Negros, que regresan a la actividad después de su descanso, ¿verdad? Zacatecas-Leones. Zacatecas-Mineros, yo voy Mineros. Sí, Mineros. Yo creo que Mineros. Y luego, en la otra semifinal... Va a estar el Atlante recibiendo en Cancún a Necaxa. Pues Atlante. Yo creo que empate. Empate, yo también voy, empate. Después, pues ya vamos a las vueltas, ¿no? Entonces, Leones Negros de la UDG va a estar recibiendo a Mineros de Zacatecas. Pero Leones Negros. Empate. Híjole. Creo que coincido, empate. Aunque me gustaría que de verdad Leones Negros avanzara, pero bueno. Y por último, pues Necaxa va a estar cerrando en el... Bueno, ustedes saben. Necaxa recibe a Atlante en el Estadio Victory. Necaxa. A ver, Mordoc, tú dices que Mineros no trae nada, que es de momento. Yo no dije eso. No, sí. Y lo dijiste. Y dices que va a eliminar al todopoderoso superlíder. Yo no dije que todo superpoderoso. No, ese lo estoy diciendo yo. ¿Tú crees que Leones Negros es todopoderoso? Pues es el superlíder, ¿no? De hecho, me estaba burlando. Pues sarcasmo. Bueno. No es el todopoderoso. Todopoderoso. No, yo espero que... O sea, yo se los dije desde el día que jugó Necaxa con Leones Negros. Ese no era el rival a vencer, no es el rival a vencer. Pero si avanza a la final y avanzamos nosotros, no me molestaría, ¿eh? Sí, yo espero que sí, para que también quede cerquita. Bueno, cualquiera va a quedar cerquita, pero en fin, me preocupa ahorita Necaxa Atlante, ya los otros que se maten entre ellos. A ver. Bueno, así la quiniela, vamos con... ¿Con qué vamos ahora? Con lo que sigue, ¿no? Vamos con lo que sigue. Lo que sigue, cómo no. Saludos. PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Cromo, vocalista de Rebelis. Quiero mandar un saludo desde Monterrey y una felicitación a este trío de gañanes de Pasión Rojiblanca por esos 100 programas de Podcast PR, deleitando a toda la afición necaxista. Alex, Murdoch, Taker, el más odiado. Muchas felicidades, compares, y que sean muchos, muchos programas más. ¡Uno! Cada momento de esta emoción te lo debo y comparto para decirte que... Ok, saludos señores, ya escuchamos por aquí a nuestro compadre Cromo. No sé de dónde saca que más odiado. Mensaje de nuestro compadre, ¿qué les parece? Muy bien, no, pues muchas gracias al Cromo. Creo que le quedó bonito ahí con el fondo de la rola. Estuvo padre. Gracias al Cromo, siempre es banda. Y seguramente lo grabó en una toma. Seguramente, porque es todo un profesional, ¿sí?, el señor de estas cosas. Una toma sin problema. No se tardó más de 15 o media hora. Una toma de audio y sí, cinco, no, de caguamas, ¿no? Sí, no. Oh, muchas gracias al compadre. Que por ahí, de hecho, hace un par de semanas nos andaba haciendo publicidad ahí con su banda regia, diciendo si lo descargaran, y puso por ahí una captura de pantalla, ¿no? De quienes ya le habían contestado que ya lo estaban descargando el programa. Muy bien, muchas gracias. Nos anda haciendo la labor el compadre. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hay? Hay algunos comentarios en el episodio 99, en el post, en pasionregiblanca.com.mx, y está, porque no podía faltar en el episodio 100, como desde el primero, creo, es de los que, de los fieles, está Gigas, el necaxista tejano, que dice, simplemente Veracruz fue superior a Necaxa en la, entre comillas, copa que a nadie le importaba, y que veo que al final de cuentas sí les gustaba a muchos. Pero bueno, yo prefiero perder en una final de Copa MX que no ganar en una mediocre liga de ascenso perdiendo 5 partidos seguidos como un técnico que se llamaba Miguel y se apellidaba Fuentes. Pero bueno, dolió mucho perder la Copa, pero ahora sí se viene el objetivo importante para Necaxa. Así le decían mientras se peleaba la Copa. Y es enfrentar a Correcaminos en los cuartos de final, Necaxa cerrando como sublíder de la competencia, que te habla del gran trabajo de Alfonso Sosa ha hecho con el equipo. Bueno, y a ese trabajo falta ahora sí el objetivo, que es el ascenso. Si Sosa y su equipo no ganan el ascenso, se les tendrá que criticar fuertemente y habrá fracasado. ¿Sabes qué prefiero yo, compadre? ¿Qué? Que la gente cheque sus datos antes de decirlos. Miguel Fuentes no perdió 5 partidos seguidos nunca. Perdió 4, sí. Perdió 4. El quinto ya no era él. Y él los dejó en zona de liguilla. O sea, cuando él se fue, Necaxa estaba en zona de liguilla, estaba calificado. Ajá. Estaba en séptimo, ¿no? Sí. Ajá. Hugo Saucedo. No, estaban en quinto, compadre. Ah, sí. Hugo Saucedo dirigió ese quinto partido que se perdió y fue el que eliminó a Necaxa. Sí, porque ya venía el equipo así o por lo que sea, pero ya no estaba Miguel Fuentes. Bueno. O sea, que tampoco le carguen todo el muertito a él. Hecha la aclaración, viene Kazu. Nuestra primera dama dice: hola, hola, mis chicos rojiblancos preferidos. Así que pronto estaremos de fiesta, y no me refiero al tan esperado ascenso de Necaxa, que espero con todo el alma vivir este año, sino al episodio 100 del podcast PR. De verdad, muchachos, felicidades por esta labor que amablemente y a pesar de sus ocupaciones realizan. Un abrazo y un beso enorme, son mis favoritos, los quiero. Algo tenemos que hacer para celebrar, si es gratis, cuentan con mi presencia. Saludos, muchachos, y como siempre, fuerza rayos. Bueno, saludos a Caso. Besote para nuestra primera dama, ¿cómo no? Como siempre, como cada programa. Aunque luego me reclame que no. Aunque a veces se nos olvide. Carlos dice: felicidades por llegar al 100. Gracias por la oportunidad que nos dan en esta página de externar nuestros comentarios sobre nuestro equipo. Sus podcasts son divertidos, pero sobre todo nos sentimos al escucharlos como si fuera una charla en un café entre necaxistas. Ojalá y pronto estemos escuchándolos hablar del equipo, armándose para volver a jugar en primera, y que sus pronósticos sean porque vamos contra Pumas, América, Cruz Azul y no Alebrijes, Murciélagos y Cimarrones, y tanto bicho raro que hay en esta liga. Saludos. Pues sí, esperemos todos y muchas gracias por el comentario. De hecho, es el objetivo, que sea como una plática acá entre en una mesa de algún café o en un rayo penal. Que los Chemos ya van a luchar por el no descenso el otro torneo. ¿En serio? Pero sí, ya lo tiene Morelia, tiene la batalla ya comprada, ¿no? No, sí. O sea, va a ser Morelia contra el Cruz Azul. Pero ahí va a aparecer el escudo del Cruz Azul, ahí va a estar. En ya esa lista de 5 abajo. Sí. Muy bien. Pues bueno, esos son los comentarios que hay en el blog, que tenemos por ahí en Twitter. En YouTube ahí. En YouTube, a ver, YouTube. ¿Hay algún YouTube, ¿hay? Iván Ramírez dice: gracias por el podcast. Fui el único que se sintió extraño con tanto apoyo que recibió el equipo previo durante la final de la Copa. Salieron necaxistas de todas partes. Desgraciadamente, la mayoría eran de esos que no siguen al equipo desde que está en ascenso. En lo personal me molestó mucho. Hubo mucha gente enojada por la derrota con comentarios como: es lo mismo de siempre. siendo que no se preocupan jamás por apoyar al equipo en su lucha por ascender. Uh-huh. Saludos para Iván Ramírez. Saludos. Agradecemos el comentario. Sí. Y sí, salieron necaxistas de esos que no siguen el ascenso, también hay que sí. decirlo. Alex, ibas a... ¿tenías algo? En Facebook, sí, hay varios del partido del sábado. Dice Isaac Chamac, así se pone. Ojalá Sosa entienda por enésima ocasión que Oscar Fernández y Alatita no están para iniciar en liguilla. Teniendo a Béquerez y a Gallegos, qué necesidad. Y él mismo escribe Isicara que se vaya a Cancún o a Cimarrones o a Loros o a Tampico, qué sé yo. En vez de ayudarnos, nos perjudica cuando entra o juega. Y Víctor Manuel Lin Ochoa pone Béquerez, Gallegos y Prieto deben entrar desde el inicio, encaminar el juego, asegurar la ventaja y los cambios deben ser por mantenerla. Están en semifinales, ahí no se debe guardar nada. Nos tuvieron inconformes por tanto titubeo y preocupados de que no anotara el corre. Sí, sí. Si eso hubiera sido, mejor ni pensarlo. Se ganó, se dio la siguiente ronda y ahora hay que demostrar el poder del equipo sin duda. Eso es lo que hay en redes sociales y bueno, en Facebook. Y también, o sea, si les, por favor, lean, por favor, porque es que no es posible. O sea, estoy poniendo, se reanuda la primera mitad 1-0, ¿cuánto van? En el comentario, ¿cuánto van? Sí, me pregunta cuánto van. Ay, pero bueno. Les pido que lean un poco, por favor. Así la gente en Facebook. ¿Tienes tu Twitter, Taker? Sí, sí tengo Twitter. No, abierto. Ah, no, eso es... Ah, sí, también. A ver, dale. Rafael Vera, arroba Rafael Veraza, dice... Y si mis compadres de Pasión Rojiblanca querían tema para el podcast PR100, pues ahí les dejaron el verdadero clásico. Saludos para el compadre que está de regreso escribiendo en Pasión Rojiblanca también. Ya no sé si lo habíamos mencionado en programas anteriores, pero ya fue repatriado, ¿no? Sí, y que su análisis, ¿no? El último que hizo, creo que sí hubo eco, escuché comentarios por ahí al respecto. Ok, nuestra primera dama, Casurrock, arroba Casurrock, dice... Y aquí me tienen con el clic al anuncio, solo por mis muchachos de Pasión Rojiblanca, Podcast PR. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, maldición del superlíder, Podcast PR 99. Pues no, no hubo maldición del superlíder. Sí, pero, Denise Lechuga, pero tampoco, Denise. Tampoco se pase acá de alzadón, ¿eh? O sea, tranquilo, José Enríquez. Le faltan dos Ronalds. Sí, tranquilo. Y ahí está estrambótico todavía, aguado, ¿eh? Ok, Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Los extrañé, pero eso sí, no me perdí el mejor programa Podcast PR. Un beso grande a los mejores conductores, los quiero. Sandra, arroba Sanmovela. Martes de Podcast PR, ausencia de Alex de Rayos. Mano a mano de Gerardo Taker. Ódiame más, contra Mordok Eras, no pasa nada. Mordok, no pasa nada. ¿Qué pasó? Te pusieron muy Willa, ¿no? Sí, fue lo que le comenté, pero me decía que ella no lo inventó, eso lo dijo Murdo que el programa pasado. Ya ves que no le cabe y reparte. Pretende repartir. Por ahí, tú también, Alex, hiciste la aclaración de tu falta. Decía Alex Rodríguez, quiero aclarar que Murdo Queras y Gerardo Taker me obligaron a faltar al podcast PR porque debo entrenar para la quiniela PR. Y fallé. Y falló, ¿y para qué? Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa, escuchando el podcast PR de Pasión Rojiblanca, y Gerardo Taker anda de Gerardo Hater. Exacto, pues. Y ya, señores, son todos los que hay. Son todos los que hay. En la imagen de la lucha pusieron pobre Okumura y Dragón Rojo. O sea que sí los tuvimos. Sí, ¿no? Que de hecho, esos que leí son con el hashtag de PodcastPR, pero también no sé si hay menciones. A ver, ¿traes ahí? Oh, les estoy preguntando, dije que no sé, compadre. Pues tú tienes ahí el... ¿no? Bueno, a ver. Echa paja y mientras lo abro si quieres. Pues gracias, y bueno, a sumar a los saludos, pues a toda la gente que ha estado al pendiente, ¿no? En estos 100 programas, que ha sido cada vez más, lo agradecemos, pero por ejemplo, Gotitenberg, que ha estado desde el inicio... escuchándonos, pues ahí va el reconocimiento, creo que ha sido de las constantes. Por ahí Rayo Rep, estuve viendo a Jesús, Rayo Tab. A Rayo Tab, que estuvo de visita acá en Aguascalientes, así como de se dio su escapada, y pues un abrazo y saludos y gracias por también ser de los fieles que nos escucha ahí constantemente. También vi a Alberto Ortega, que estuvo también visitando desde Tamaulipas, acá el Estadio Victoria, con la familia, y pues tuvimos la oportunidad de ya por fin conocernos en persona, después de que fue cliente, cuate, y ahí ya tenemos rato de conocernos ahí en Facebook. Un saludo también pues a Sandra, a Lady Blanche, ¿quién más? Alexander, ahí al Alex Shevchenko, saludos hasta Monterrey. ¿Ya lo tienes o todavía quieres más? Aquí lo tengo. Ok. Pablo Rayo, @RayoNSX, dice: el resultado nos favorece, pero nos deja completamente intranquilos. Uh-huh. Ahora a jugar el verdadero clásico. Muy bien. Bueno, Murdoch, no pasa nada, Eras. Pues él sí está tranquilo, no, pues, no hay problema. Paciencia. Por ahí Rebelis, ahora ya no es Cromo, es de Rebelis, dice que se rumora que Don Capo Arturo González es el verdadero dueño de Pasión Rojiblanca, que él es el de los billetes. Que nos pase una lana, pues, ¿no? Ojalá, sí. Estamos esperando. Sí, ojalá tuviéramos, sí, cómo no. Don Capo, vamos a negociar si así quieren, ¿no? Ok, nos piden como 800 personas el link del partido. Digo, ahorita ya para qué. No, son un montón. Estrambótico, @Estrambótico30 decía: mejor festejemos el triunfo del Necaxa. Pues, bueno. No está festejada así, como que. Ni es más, ni siquiera fue triunfo, fue un empate. Bueno, en global bueno. Quedaron 2-1. Jorge Zuleta, @JZuleta. Yo voy a impugnar esto hasta las últimas instancias. Jajaja, ja, ja, ok, no. En referencia a su derrota en la quiniela PR. Él mismo decía que el premio garantizado era de 1,000,000 pesos. Pues no. No. Nice. No hay premio. Ah, bueno, sí. A lo mejor sí va a haber premio, pero bueno. A ver. Ya veremos. Jesús Reyes Rayotab decía en esa foto que dice Alex de la lucha libre. Está genial esa foto. Él decía: jajaja, ja, ja, ¿qué les duran? Y que es @José Enrique es guión bajo, sigue muy tremoso, dice: y si le agregan una playera de PR al ganador de la quiniela PR, como que ya se vio, ¿verdad? Ya se vio, sí. Tranquilo. De todas maneras ya perdió. Pero la sugerencia no es mala, a ver. El Rayo Pibil, @El Rayo Pibil, como siempre un gusto que nos acompañen. Allá estuvimos con la afición necaxista que se dio cita, ¿no? En el partido, en el Rayo, Alex. Estuvo normalona la entrada, ¿no? Digamos, para ser cuartos de final. Estaba... A lo mejor en semis ya hay más gente, ¿no? Pero estaba prácticamente lleno, compadre. Sí, estaba... Todas las mesas al menos estaban ocupadas. Eso. Ajá. Entonces, ¿qué querías que...? Parado, sí. Todo lleno, como en la final de Coras. Ok. No fui yo a la final de Coras, ahí. ¿Sí? ¿Tú fuiste, verdad? Sí. Ok. ¿Quién era el técnico de Necaxa? Oh, ya. ¿Qué sigue? ¿Qué otra? ya, es todo lo que hay. Bueno, pues muchas gracias a todos. Oye, aprovechando, ajá, ahorita que dije del Pibil, mandarle saludo y agradecimiento a Daniel, como siempre nos trató de lujo. Claro. Por ahí estuvimos con otras gentes, con McFly, con Richard, por ahí también se acercó con nosotros Jaime Mauro, no recuerdo el apellido, ¿te acuerdas, Alex? Sí, el Rodríguez, ¿no? También. Me parece que sí. Que se acercó, oye, son ustedes, y se tomó una foto con nosotros, estuvimos platicando también ahí con el señor, incluso, bueno, y en YouTube ya está el video, le hicimos una entrevista al medio tiempo del partido, ahí para que lo conozcan, y pues, ¿quién más, Alex? ¿Quién más andaba por ahí? El Paco, andaba y no andaba, pero estaba ahí, pues nada más, ¿no? Sí, la gente de Radio Vivir, pues toda junta estaba ahí con nosotros, bueno. Pues ahí ya extender, ¿no? También me faltó por ahí saludos a Itzel, hasta Morelos, y agradecer a Ale Roledo, que es quien es la voz de las cortinillas que estamos presentando en este programa. Agradecerle también su participación y que muy gustosa le quiso entrar al proyecto. ¿Les parece si ya vamos cerrando entonces el episodio número 100? Pues vamos. Nos vamos a ir con la rola de El Camino de Alex Sinter. Pero es que la gran sorpresa de este programa, por favor, Taker. Creo que lo van a reconocer. Vamos a decir lo de la rola y pues antes de la rola van a escuchar a alguien conocido, ¿no? Sí, que queremos agradecer mucho el que se diera el tiempo nuevamente, ¿no? detallazo, y pues que esperamos, y que se extiende, ¿no?, a toda la hermandad. Esto es un festejo que queremos compartir con ustedes, que nos han estado escuchando durante estos 100 programas, y como dijo Arturo, esperemos ser los primeros 100, de al menos otros 100 más, ¿no? Y que ya nos paguen los 100. Pago por escuchar, porque ya estuvo tumbando, ¿no? Ya fueron 100 gratis, ya, que no abusen. Ya hay que abrir la cuenta. A él ya le vamos a restringir la oída. Del banco de Oxxo, para que si les gusta nos patrocinen con unos varitos, ¿no? Estaría bueno. Sí. Estaría bien. Oye, también mandarle saludo hasta Buenos Aires a nuestro amigo Leo Caballero. Como siempre nos anda echando la mano en lo que necesitamos. Muchas gracias a nuestro amigo. Y pues vámonos. La rola, decías que era cuál, Murdoch. El Camino de Alex Sinter. Y pues tú dale cierre al episodio 100. Oye, nos faltaron nuestras redes. Las redes, pues rápido, ándale. @ Gerardo Tucker en Twitter. A mí me pueden encontrar como Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. A mí me encuentran en Twitter, @ Murdoqueras, igual en Instagram, ya también. Y en Facebook le pueden dar like, si son tan amables, a Murdoqueras Cartoons. Ok, vámonos, señores, esto fue el episodio 100. ¡No! Número 100. Del podcast, pero hasta me espantaste. ¿Qué pasó? Este fue el episodio 100 del podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana, episodio 101. Y vámonos con Alex Sinter y la sorpresa que tenemos antes de Alex Sinter, ¿no? Para todos. Vámonos, señores. Bye. Bye, gracias a todos. Soy el jefe de jefes, señores. Hola amigos de Pasión Rojiblanca, soy Pablo Quattrocchi y quiero mandarles un abrazo muy grande en su programa número 100. Les mando un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y seguimos en contacto. Espero verlos pronto.